a nosotros si están vivos, si están muertos. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están nuestros hijos? Una persona buena. ¿Dónde están nuestros hijos? Que tiene que faltar y no saber dónde los tenemos. ¿Dónde están nuestros hijos? Señores jueces, nunca más. Nunca más. Nunca más.